Bueno, si queréis empezar vosotros, si me dejáis, me decís a ver qué concepto tenéis de la cárcel. Alguien que me pueda dar un concepto aproximativo, a ver qué concepto tenéis. Nadie me dice el concepto que tiene de cárcel. ¿Nadie tiene un concepto de cárcel? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, Aitana. Pues yo creo que es como un castigo a alguien que ha cometido algo fuera de la ley, pero que realmente tiene la intención de reinsertar a las personas, pero realmente no cumple esa función, como es reinsertar a una persona fuera de la sociedad. Creo que es un concepto mal planteado y que desde luego no lleva esa meta ni ese fin. Yo estoy un poco de acuerdo, creo que es una cosa que debería hacer algo para reinsertar a las personas, para educarlas para que no vuelvan a cometer ciertos delitos, y al final no deja de ser un castigo, además que la sociedad lo ve como un castigo. Y además incluso delitos que se han cometido hace muchísimos años, que las personas han estado en la calle, que ya se han reinsertado porque han cambiado su vida totalmente y después de 15 años de pronto les sale el juicio y a la cárcel. Es un castigo, o sea, si ya estás reinsertada, ¿para qué la metes en la cárcel? O sea, es que ahora mismo es un castigo. Es que eso mismo, de meterte en la cárcel, ya es un castigo. O sea, meterte en la cárcel es despojarte de tu criterio, despojarte de todo. Meter en la cárcel y vamos a ver, tú tienes una personalidad inmediatamente de decir, la cuelgas ahí o la colgamos. Deja de ser tú mismo, es todo marcado. Todo te lo marcan y vamos a ver. Hablan de reinserción. La reinserción conllevaría que. Estamos hablando de trabajar con personas, no con cajas, ni con robots, ni hablando de trabajar con personas. La persona no se la puede castigar directamente, si realmente se la quiere volver a una sociedad en la cual no cometa delitos, no contra nadie, contra sí mismo, seguramente se la irá a tratar. Tendremos que ver las carencias que pueda tener y en qué se le puede reforzar. Sin embargo, no es así. Tú llegas a la cárcel y pasas a ser nada, nada. O sea, la institución te absorbe. Te llevan de conducción porque sí, por razones regimentales, porque te da la gana. Eso afecta a todo el entorno familiar, evidentemente. Se tiene que desplazar para comunicar. Llegan 5 minutos tarde, después de 400 kilómetros, y por 5 minutos tarde no le dejan comunicar. O van a comunicar y te desnudan a tu mamá integralmente o a tu hermana. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso no puede reventar a nadie, no puede reinsertar a nadie. Está viendo esa salvajada, ¿no? Que tú te sientas como un ser humano, te estás tratando como ni siquiera como un animal, ¿no? Unos salvajes, es toda una mentira. Luego hay un hermetismo tremendo en cuanto a la institución penitenciaria, porque no dicen la verdad, porque se están viendo y así es también, por enfermedades incurables, no les encarcelan. A mí en el año 84, cuando me metieron preso, éramos 18.000 presos. Hoy día somos 78.000. ¿Y cuánto? En Europa es donde más prisiones hay, en España es donde más presos hay, pero menos delitos hay. Eso que llamamos delito, que está mal definido, es un terminajo de esta gente, son conflictos sociales que podemos resolver entre seres humanos. Lo que pasa es que lo utilizan para que no tienen para que lo tienen que estarlo. Lo utilizan cuando quieran, por nada, ya por hablar. Entonces, se supone que la cárcel te debería de reforzar. Una vez que estás en el último tramo de cárcel, tienes que volver a la sociedad, lógicamente no te pueden dejar una mano adelante y otra atrás, que es lo que hacen. Una mano adelante y otra atrás, y no te vuelves al mismo entorno, al mismo entorno de droga, de delincuencia, ¿sabes lo que te quiero decir? Y eres un buen cliente, porque es un gran negocio, las cárceles es un gran negocio. Fijaos que lo que es el lanzado se ha dado de 18.000 a 78.000 presos, desde el año 64 hasta hoy día. Creo que el presupuesto por preso ronda entre los 6.000 y 8.000 pavos. Multipliquemos ese dinero por el número de presos. ¿Qué están haciendo? Cuando alguien va a trabajar a instituciones penitenciarias, que sale de una facultad, digamos, trabajador social, educador, va a trabajar a la institución y a lo mejor va con toda su buena, seguramente vaya con toda su buena fe y con toda su buena vocación. ¿Y qué ocurre? Que se encuentra que no tiene criterio tampoco. ¿Sabes? Le dicen, mira, ves a entrevistar a este interno que le vamos a revisar el grado o vamos a ver si merece un permiso o no. Y va una persona que está trabajadora social, que no corresponde a tu módulo donde tú estás, que no la conoces de nada, porque la tuya o el trabajador social corresponde a tu módulo ese día no ha venido, pero no le conoces prácticamente de nada. Y te ven 5 o 10 minutos, con ello determinan si sales de permiso, si no sales de permiso, si se te progresa de grado, si continúas en celda o si no continúas en celda. Eso es un costo. Pero bueno, puedes ir por el criterio, por muy buenas que lo tengas, quieres decir, no, a mí me parece que esta persona te van a decir no, porque hay una junta de régimen de tratamiento que ya se encargan de cuadricularte. O sea, a mí nunca me han dado nada, porque me he secuestrado a los carteleros. Simplemente por ese hecho no he sido condenado a un montón de años, hasta 300 y pico, me he quedado con 62 años que tengo de condena, llevo 28, cumplo en 2030, hasta aquí al lado. Pero te quiero decir que no te lleva a ningún sitio, a ver mis apuntadores. ¿Por dónde íbamos? Javi. El trabajador y el cadáver. Efectivamente, pero no tiene ningún criterio. Porque realmente, si tú quieres ayudar a un preso, y tú a lo mejor estás por la labor de que esa persona presa, evolucione, es tu criterio propio. Tú no lo vas a imponer en la junta de tratamiento. No se trata de imponer, sino de hacer lo que te dé la gana sin que te enteres. ¿Cómo? ¿Cómo? Sin que la institución se entere que tú estás actuando. Sin que te enteres. Si tú, en vez de dedicarle 5 minutos, le puedes dedicar 15, pues por lo menos. Pero eso no se va a hacer, eso no es real. ¿Nunca has conocido a nadie que se salga de la norma? Hombre, sí, hay excepciones, claro. Evidentemente hay excepciones. Sí, hay excepciones. Lo que pasa es que a lo mejor ha ido bien en una prisión y al menos se ha metido una de conducción a otra prisión. ¿Sabes lo que tiene que decir? No lo han dejado continuar, no lo dejan continuar. O sea, no quiere la decisión, no la quiere, directamente no la quiere. A ver, hacerme preguntas, entonces, preguntarme cosas. Yo quiero hacer una intervención, ¿no? Porque también, o sea, presentar a Javi solamente como un hombre que ya ha estado en la prisión 28 años, es verdad, pero él no es un preso cualquiera. Es decir, que además de... está la historia de la prisión y está la historia de la resistencia contra la prisión. Y en España hay toda una historia, ¿no? Entonces, resulta que Javi es uno de los fundadores del APRE, de la Asociación de Presos en Régimen Especial, que, bueno, que fue un intento por parte de presos de primer grado en un momento determinado de la historia de las prisiones en España y de la implantación o no del principio de rehabilitación, de lo que estamos hablando, etcétera. Fue un intento por parte de unos presos que estaban sufriendo lo peor del sistema en ese momento por retirar sus derechos y afrontar la situación. No solamente un intento, desde luego que ahí hubo violencia, ¿eh? Porque hubo muchos secuestros, muchos intentos de fuga, secuestros de funcionarios por parte de los presos, muchos intentos de fuga que consistían en apoderarse de la prisión, de prisiones de alta seguridad y hacerse dueños de ellas en el intento de salir a la calle, por la puerta, con rehenes. Pero claro, como eso era prácticamente imposible, y era la cuestión de intentar lo imposible, también se aprovechaba para reivindicar las condiciones en las que en aquel momento que se estaba empezando a aplicar la Ley Orgánica General Penitenciaria esta, que se suponía que su principio inspirador era el principio de rehabilitación, en realidad su principio inspirador era el principio de bifurcación. Y entonces los que no entraban en la dinámica de los grados, de los permisos, de los vis-a-vis, iban a parar a unas condiciones de vida tremendas, ¿no? Lo que está hablando él de, pues eso, de la violencia que supone la cárcel de por sí, y lo que dices tú del control o no control. Es que, o sea, tal como la cárcel abruma la subjetividad de la persona que la sufre, por todos los conceptos, o sea, pues primero por la amenaza tremenda que supone sobre tu vida, ¿no? Porque luego porque es una institución total, ¿no? No sé si conocéis a Erving Goffman, ¿no? Que ha propuesto ese concepto, pues es uno de los conceptos más que describen con mayor claridad de qué se trata ahí, ¿no? O sea, de que verdaderamente lo que dice condicionan tu percepción y tu subjetividad, tu emotividad, o sea, te someten a un proceso de marginación operante, vamos, de estigmatización. Vigilar y castigar. Me han tenido en celda de castigo durante 12 años. O sea, se dice pronto, ¿no? Ha habido periodos en los cuales, antes de que existiera Guantánamo, en el Real de la Mancha, en el año 88, nos tenían con un mono, unas chanclas, y para salir al patio, teníamos que darles el mono, quedarnos en bolas, darles las chanclas, darnos la vuelta, metían el detector de metales para que no se acoplase a la puerta de rejas intermedia que hay, y metían, te lo pasaban por la espalda a ver si llevabas algo empetado, no llevabas nada, te volvían a dar el mono, te lo ponías el bucle, te ponían las chanclas, te daban las manos por donde te ves la comida, te ponían los grilletes y te sacaban dos picoletos, un casco, y los escudos y porras, y dos carteleros al patio. 5 minutos, 10, 15 minutos, lo que quisiera. Así un día, y otro, en la celda no teníamos nada. El cepillo de dientes era un cachito del cepillo de dientes, el bolígrafo era un cachito del bolígrafo, ¿sabes? Y así un día, y otro, y otro, y otro, y un año, y otro, y otro. No todos los años fueron consecutivos así, ¿no? Un año así, otro año un poquito más relajado, siempre llevándome de una prisión a otra. Dos meses en una prisión, hacíamos un aislamiento de otra prisión, lo vaciaban. Las personas que estaban cumpliendo sanciones de aislamiento, que eran 7 a 14 días, un fin de semana, lo sacaban al módulo a cumplir y dejaban el departamento para mí solo. Y me tenían a lo mejor 2 meses, pero durante esos 2 meses tampoco me dejaban tranquilo, me cambiaban de celda cada día. Moviéndome cada día de celda. Eso es reinsertar a una persona, ¿tiene algo que ver con...? No. Pero lo decía antes, si alguien va a trabajar en la función penitenciaria, que sepa que difícilmente va a imponer su criterio, por muy buena fe que tenga. Porque una de dos, o denuncia todo, ¿sabes? Denuncia toda la porquería que existe, o es absorbida por el propio sistema, y forma parte de la represión. Porque esto es una mentira, ¿por qué hay tantos médicos en cuanto a las cárceles? ¿Por qué? ¿No habéis pensado por qué? Pues si se van a reivindicar, las cárceles se van a reivindicar. Cualquier loco las va a llevar. Cualquier loco va a coger y te van a respeto que dicen, no sé qué tengas, o permanente, pero revisable. Pues permanente o revisable, ¿no? Porque tenéis que sufrir mismos, que con daños colaterales, cuando están asistiendo personas, ¿sabes? Y es que nos estamos locos, no sabemos manejar, manejamos un lenguaje muy maniqueo, ¿no lo sabes? El delito es un conflicto social, que no implica que conflictos sociales entre personas que podemos resolver, entre personas, pero no, siempre hay instituciones, siempre hay un Estado que nos maneja y nos manipula. Entonces, evidentemente, dentro de, si te meten en la cárcel y te están castigando continuamente, ¿cómo vas a volver a una sociedad sin rabia, sin odio, sabes? Es imposible. Pues si vuelves, tendrás que devolver, ¿sabes? Porque es muy difícil. Muchísima gente ahí atrás, muchos compañeros salen de la cárcel muertos, de huella, muertos, para que coste que no han muerto dentro de la cárcel, se lo llevan en una ambulancia como si hubiesen salido vivos, así pueden manipular las cifras de las personas que mueren. No les escarcelan por enfermedad incurable cuando contempla así la ley orgánica. Hay una ley orgánica, un reglamento penitenciario, que lo que nosotros hemos venido reivindicando realmente es lo que contempla la ley orgánica y el reglamento penitenciario. No hemos pedido barbaridades, no hemos pedido que se nos traten como a personas, que se nos que cumplan con los derechos que tenemos ahí, lo mismo que nos imponen las obligaciones, pero es que no cumplen el más mínimo derecho. O sea, pierdes todos los derechos como persona, como ser, no tienes nada, nada, nada. A mediados de los 80, sacaron la figura de juzgado de vigilancia. Se suponía que era el garante de los derechos de los presos, o sea, que nos iba a garantizar los derechos a los presos. Mentira, es una convivencia total y absoluta. Tú interpones un recurso porque el carcelero dice que tú la llamas hijo de puta, pues, es un ejemplo. Y a ti no te vale de nada, aunque te digas, no, si estaba mi compañero con fulano de tal delante, mi compañero, pues, da igual. El informe que hace la cárcel, pues, vale, esto lo ha llamado hijo de puta y ya está. Eso vale. O sea, ese es el garante que tenemos, es otra mierda, no vale para nada, para que haya otro jugado más, es el dinero, es todo dinero, es un negocio. ¿Hay alguna manera, si sufrís alguna injusticia dentro de la cárcel, hay algún intermediario, alguna persona que, digamos, vigile, o sea, esté un poco por vosotros, para poder sacar esa información fuera también? El juez de vigilancia penitenciaria es el encargado de la tutela judicial efectiva de los derechos de los presos. Pero eso es bastante complejo porque hay una gran indefensión, porque los presos, cuando cometen una infracción, según el reglamento de la prisión, les ponen un parte, entonces van a la Junta de Régimen. Entonces la Junta, ahí ya se están tomando decisiones que afectan a sus derechos y que afectan al cumplimiento de su condena. Pero van sin ningún tipo de asesoramiento y sin ningún tipo de defensa. Nada. Luego, las decisiones de la Junta de Régimen se pueden recurrir en alzada administrativa, reforma o al juez de vigilancia penitenciaria, ¿no? Y también lo hacen sin asesoramiento ninguno. Pero es que las decisiones del juez de vigilancia penitenciaria, como todas las decisiones judiciales, también se pueden recurrir ante la instancia superior. Ahora bien, hay un fenómeno universal, que es que los abogados no entienden de ejecución, porque la ejecución no da dinero, de la fase de ejecución, ¿no? El derecho penitenciario como que no se le ocurran, no les interesa el derecho penitenciario. Nadie sabe manejar un expediente más que los funcionarios de régimen, y los funcionarios de régimen, bueno, pues no, son carceleros. O sea, hay muy pocos que hagan lo que tienen que hacer, que es saber manejar un expediente y desde el punto de vista jurídico ordenar todas las cosas como se debe, sobre todo para un preso conflictivo de primer grado, pero no multiple incidente, etc. Pero lo peor de ello es que la gran mayoría de las personas presas no saben interponer un recurso. A mí me comunican un parte, yo no tengo ni idea, si a los 72 se la pende el plazo del recurso. Yo no sé cómo si te pone un recurso y a mí no me ayuda absolutamente nada. O sea, que me lo como, directamente me lo como. Se han hecho servicios de orientación. Claro, yo tenía que hacer 40.000 recursos a mis compañeros porque no sabían. Y se comían el marrón porque querían. Y buscar peleros porque mis chavales no saben. Y no les asesora a nadie, ni les he educado, ni los trabajadores sociales, ni nadie, absolutamente nadie. Nadie. Vence el plazo y el chaval se come el marrón. Normalmente lo que pasa es que en la cárcel, o sea, el que te reconozcan tus derechos es una recompensa. Y por lo tanto, si tú no entras en el juego de lo que llaman reinserción, que no es una verdadera reinserción, sino que es otro proceso bien diferente, pues no te dan nada. ¿Y qué hacen los trabajadores y los trabajadores de función? Pues, eso, nada, no sé cuánto. Cobrar un sueldo, engrosar la clase media, claro. Porque verdaderamente lo tienen difícil para hacer una función social positiva. Tienes vocación, un héroe, difícilmente vas a poder desarrollar tu vocación, no te van a dejar. O sea, es que no te van a dejar, te van a sorber y vas a decir, pues vale, me confundo con estas pelas que me dan y ya está. Pero dejas de ser una persona, pues pasas a formar parte de ellos. Es realmente difícil, complicadísimo. Como no se denuncie, o sea, entre personas a trabajar, la institución, se denuncia lo que hay, denuncia la situación, unos y otros, y empieza pues, la cosa, ¿sabes? Difícilmente vamos a lograr algo. Pero es difícil porque está en juego tu puesto de trabajo, porque no quiere meter y nos dedicamos como educadoras, pensamos y hiciéramos esa reivindicación y formáramos al personal en el tema de derechos, de reclamación de derechos y tal, y de cómo recurrir un parte o lo que sea, pedir a nuestra situación laboral, ¿no? Quiere decir, por eso la gente, las empleadoras se resignan y tienen que acatar lo que hay, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú cómo verías, si tú entras a la prisión, no puedes, no hay intoxicación, sino la situación educadora, tú, por ejemplo, ¿qué harías? Para no... Yo. Ya, pero es que si te quedas sin trabajo... Pero tú como educadora tampoco puedes hacer mucho, ¿eh? Porque aunque tú asesores a los presos para hacer un recurso, no sé qué, como... O sea, hay muchas fases y tú solamente puedes intervenir en una de ellas. Y a lo mejor estás un rato en el módulo, a la semana. Hay muchos presos... ¿Qué vas a hacer? Hay muchos presos que son verdaderos expertos en recursos y que son juristas experimentados, así. Pero no sirve para nada. Quiero decir que hacen unos recursos súper refinados y no sé qué, pero es que eso es muy complicado. Es decir, como te he dicho, o sea, primero está la Junta de Régimen, luego el juez de vigilancia penitenciaria, luego, pero es que el juez de vigilancia penitenciaria, por este motivo de que nadie recurre a las decisiones del juez de vigilancia penitenciaria, los jueces funcionan así. Entonces, no hay ningún problema, un juez puede decidir cualquier cosa, entonces tiende en ese proceso burocrático pues a decir lo que es más cómodo para él, que es simplemente darle la razón a la prisión, porque ahí no hay una discusión entablada. Entonces, como nadie recurre sus decisiones, pues las decisiones que es que el problema está es más complejo, ¿sabes? Y por ejemplo, no sé, más que los educadores, claro, un educador se puede especializar en eso, pero tampoco es tu trabajo. Pero dejando de lado el tema legal, tarea legal, por ejemplo... Eso es lo que correspondería en todo caso a un criminólogo, el ayudar a los presos a hacer claro, los recursos y claro, que claro. A un criminólogo. Haciendo también en el campo de intervención, por ejemplo, ¿tú qué harías? Si dices que no hay tiempo o que no hay recursos suficientes para atender debidamente a los recursos, ¿no? Exactamente, ¿cómo te confiaría esa situación? Que no hay tiempo suficiente y que no hay recursos. ¿Haría tiendas en la calle? Bueno, creo que lo vamos a hacer. la vocación de educador, ¿qué le vamos a hacer? Hija mía, si es mi vocación, ¿qué le vamos a hacer? Es la cuestión. Claro. Yo quisiera salir a la comodidad de agarrarte a él, ¿sabes? Y decirte cómo es mi suerte, y al final acabas. La segunda va encaminada a evitar. Vamos a ver, si evitas el que estén a la calle, va a ser más fácil dentro, o sea, sin resignarte. Y resignarte, pero también siendo más independiente que ellos. Sí, pero yo te digo que al final acabas absorbida. Pero bueno, eso es una, es una situación difícil, complicada. Es decir, tú no estás. Y no puedes actuar de forma rebelde sin darle la facilidad de que te echen. ¿Y por qué no actúa nadie? Es enormemente difícil. Ha salido nadie de la universidad para pegar tú, y los que han ido a la universidad se han integrado a la cárcel y nadie ha denunciado nada y se han comprado en 18 años. ¿Por qué ninguna persona? No lo entiendo. Pero es que lo básico es que la cárcel es una maquinaria destructiva. O sea, no, el principio de la inserción, claro, o sea, se puede criticar y bueno, no se sostiene por ningún lado. Hagas el análisis que hagas, jurídico, histórico, eso es mentira, es una pura mentira. Cuando se adoptó aquí, eso viene de Inglaterra, de Estados Unidos. Cuando se adoptó aquí ya se estaba abandonando en Estados Unidos y en Inglaterra y se estaba iniciando la situación en la que están ahora. Ellos estaban aplicando una receta neoliberal al campo de penitenciario, por la cual extendían, y además explícitamente, a la creación de lo que llaman el complejo industrial penitenciario, y la idea era que, puesto que el Estado no se iba a poder encargar de una maquinaria que es demasiado cara, se trataba de que se privatizara, y para privatizarla tenía que ser negocio. Para que fuera negocio tenía que aumentar de 200.000 presos que había entonces en todo Estados Unidos a los 2.500.000 que hay ahora, más 5 millones o por ahí que están en libertad vigilada y tal. Eso para que digamos, haya una industria penitenciaria. Entonces además estamos, o sea, aquí estamos en un contexto mundial que verdaderamente, o sea, y se están adoptando esas políticas aquí en España, desde luego, de lo que dice él de que ha aumentado el número de presos. Cuando murió Franco había 12.000 presos, y ahora hay 64, 15.000, y hoy ya 38.000. En fin, que es un negocio, ¿no? Yo hablo de la vocación de ayudar y te das trabajo en una maquinaria cuya función es destruir, invalidar, etcétera, porque no hay posibilidades tampoco de reinserción. ¿Reinsertar dónde? Tal como están las cosas. Pues, claro que tienes, o sea, tienes una situación muy complicada. Como va a decir, que es una pena que abogo porque se elimine eso, ¿no? Se elimina la cárcel, pero dado que es totalmente a día de hoy imposible, pienso que deberíamos de actuar desde dentro, o sea, de la rebeldía ejercerla desde dentro. Y si tú coges, denuncias abiertamente todo y al día siguiente en la calle, te lo estás poniendo fácil a esa gente y estás provocando que no contraten educadoras. Entonces, y desde dentro, actuar de forma inteligente. Pero una cosa es ser educador y otra cosa es ser un héroe, una heroína. Si tú te estás preparando para ejercer una profesión es una cosa, si te estás preparando para un descenso a los infiernos, del que ya veremos cómo sales, esa es otra. Yo pienso, mira, yo quería comentaros al hilo de lo que están diciendo. Bueno, me parece muy interesante tu pregunta, súper interesante, y además los compañeros creo que han dicho, sinceramente yo diría, desde mi punto de vista, que la cárcel es un reflejo, se atomiza todo en la vida, ¿no? Entonces, pasa igual que en la sociedad, ¿no? Hay dos tipos de presos. Uno, el que se limita a cumplir su condena, ¿me entiendes?, de la manera más rápida y más efectiva para él, para sus propios intereses personales. Y luego hay el preso que, motivado por su condena, no vamos a buscar las motivaciones realmente. Pero claro, en los dos tipos existen. Igual que en la sociedad, existe el preso que se limita a cumplir su condena y existe el preso que se rebela contra la injusticia dentro de la cárcel, al igual que en la sociedad. Entonces, tú hacías una pregunta, sobre todo lo que no debes es ser un desaliento esta conversación, ¿no? No debes, porque el panorama de por sí ya es muy desalentador. O sea, instituciones penitenciarias es una empresa, ¿me entiendes? Con el agravante de que es una institución. Entonces no queramos pensar de que las instituciones, tal como están estructuradas, están hechas para el bien de la persona. O sea, esto forma parte del sistema. Entonces tú decías, ¿cómo hacerlo? Héroes no... O sea, los héroes se mueren. Nosotros lo que queremos es cambiar las cosas, ¿no? Vosotras las primeras. El trabajo social es, para mí ya de por sí, os quiero decir que es imprescindible. Es imprescindible. O sea, sois héroes ya por el hecho de estar en la facultad. Eso ya os lo digo. Se puede luchar contra la injusticia luchando contra el desarraigo, porque aparte de las torturas existe el desarraigo, existe una familia a la que se está dañando. Creo que aquí habrá personas que tengan algún familiar preso, es una cosa privada, pero preso podemos estar cualquiera, o sea, máxime con los tiempos que corren, o sea, tu carne lo va a padecer. La falta de libertad y la opresión la vas a padecer. Entonces, si tú te sometes al padecimiento para que sea menos doloroso para ti, de alguna manera vas a seguir alentando que eso siga ocurriendo. Vosotras podéis hacer, y vosotros podéis hacer vuestro trabajo de muchas formas. O sea, no solamente porque Extramuros es un mundo muy diferente. O sea, no hay tecnología. O sea, los guardias cobran peligrosidad social. Quiero decir que los funcionarios de prisiones tienen unos pluses en su nómina de peligrosidad social retribuida. Pero si hay una pelea a cuchillo entre dos internos, ellos no se van a meter a separar la pelea. ¿Me entiendes? Con lo cual, esa ética profesional es inexistente. Eso nos corresponde a todos. Todos somos culpables de lo que está ocurriendo en la cárcel. No solamente los presos, ¿eh? ¿Me entiendes? Entonces, los trabajadores sociales podéis atender al preso y en vuestro horario o en vuestra nómina tenéis que añadir cosas que no van a... Pero eso es como en todas las facetas de la vida, ¿me entiendes? O sea, la información no se capta solamente de los presos, también se capta de las madres de los presos, que no tienen recursos, que tienen que ir a ver a su hijo a una cárcel que la han trasladado a 500 kilómetros, cuando no van a tener un servicio de transporte adecuado. De hecho, los han reducido. Hay madres, mira, una madre se murió no hace mucho tiempo, una señora de 60 y tantos años, yendo a comunicar con su hijo a las 3 de la tarde, porque claro, si llegas a una comunicación 5 minutos tarde, pierdes la comunicación. O sea, ellos no van a... O sea, la máquina del horror, ¿me entiendes? Ya está programada para eso. Entonces, esa señora se murió no por culpa de que el asistente social no tuviera esa empatía, sino porque el sistema no permite otra cosa. Entonces, los andando para llegar a la cárcel, claro, entonces si esa señora se tiene que desplazar por 3 kilómetros de carretera porque no tiene dinero para un taxi que la lleve ahí, ¿me entiendes? Y tiene que andar un trayecto a las 3 de la tarde y le da un golpe de calor, si no hay un taxi y no hay un autobús, ¿cómo va a haber una ambulancia, por Dios? Pues ahí se le da la señora muerta. ¿Eh? Entonces, claro, si nosotros desde fuera nos limitamos a que nuestra asistencia sea lo más cómoda posible, ¿me entiendes? A que nos llegue para pagar la hipoteca, a que nos llegue para comer cada día, olvidándome que la cárcel está ahí para todo. Exactamente, porque claro, si a tu padre o al mío es para todo, la cárcel está para todo. Tengo, pero vamos, si un padre se queda sin trabajo aunque él ha estado 40 años trabajando y le meten en prisión porque por el motivo que sea, más allá de la ética personal de cada cual, ese señor va a sufrir en sus carnes esa, la misma injusticia. No va a pagar celda porque evidentemente no va a tener ese punto de rebeldía, ¿me entiendes? Pero va a estar atrapado por un sistema. Su mujer y sus hijos se van a tener que desplazar a ver a su papá a donde le quieran mandar, según le venga mejor a la institución, ¿me entiendes? Y la institución, o sea, el desarraigo existe porque los años de incomunicación existen. Las familias se pierden porque no todas las familias tienen los recursos para mantener... Yo no he podido reconocer a mi familia, no les he podido reconocer, y ellos a mí tampoco. Yo he observado que ellos no me reconocían y yo a ellos tampoco. Yo llego a mi barrio, felicitando que cuando llegábamos a mi casa, estando en mi barrio, no me daba cuenta de dónde estaba, más desorientado que una cabra en el corral. O sea, iba en el autobús, no sabía dónde estaba, tenía que preguntar porque me había movido todo. Imaginaos, después de 20 años, ¿sabes? Si es que ha perdido todo. Todos los vínculos, ver a tu hermano y no reconocerte, ¿sabes? A tu familia, ¿no? ¿Sabes? Es muy desagradable, porque te rompen la vida ya. O sea, después de 28 años, en mi caso concreto, un año de 30, pero después de 28 años de cárcel, cualquier ser humano me ha roto todo, ¿sabes? Cualquier vínculo, todo, ha roto todo. Si tiene hijos, si tiene esposa, me rompen todo. O sea, un ser humano que es un poco de una persona, después de 28 años de cárcel, ¿qué más se le puede hacer? ¿Qué más, hermano? O sea, ¿qué sentido tiene que me mantengan preso a mí hasta el año 2030? En una silla de ruedas, me han tiroteado por la espalda, ¿sabes? No estoy delinquiendo, no voy a delinquir, ¿sabes? A estas alturas, ¿qué sentido tiene? Y que estén hablando de que van a implantar una cadena perpetua con ese terminajo que utilizan, ¿no? Si existe, no seamos bobos, no nos dejemos engañar. Estoy condenado a la cadena perpetua y no mal condenado este año. Llevo 28 años preso. Hace por lo menos 15 años, yo ya estaba condenado a 300 y pico, que se me quedó 62. Pero estoy condenado a 20, más 18, más 20, más 4. Es una realidad. ¿A cuántos han matado, Javier? No lo sé. Pero creo que a nadie. Jesús, tampoco, vamos. Perdón, sí. No, ya, olvidadito, no, tenía el caso de Andrea preguntarte. Si esta nueva ley tan clara de decisiones que está últimamente en las noticias, ¿pensáis que realmente es una manera en la que se intenta dar condonación de penas para que la gente realmente se instruya, o es una manera de vaciar un negocio que nunca de mantener? Es que no hay una nueva ley en ninguna parte. O sea, bueno, tenemos la ley orgánica de la pena, que es el 79. La política somos todos, ¿no? Para la PSD está diciendo, está diciendo. Bueno, pero la ley no para eso, la doctrina para eso. No están haciendo ninguna ley de ese tipo. Lo que están proponiendo es la reforma que están proponiendo, que es la 25ª desde el 95, que es una nueva vuelta de tuerca en un proceso, digamos, de desmantelamiento del Estado de Derecho, desde el Estado de Derecho, que es un fenómeno cantidad de preocupante, y es un endurecimiento cada vez mayor. Pero, por ejemplo, lo que dice él, ¿no?, de la prisión perpetua revisable, esta, de la prisión permanente revisable, permanente. En España ya hay cadena perpetua. Es decir, no hace ninguna falta... Que van a implantar... Eso es una demagogia, pero es que de ahora, en la misma batería de medidas está el agravamiento de lo que son los delitos contra el orden público, que es una respuesta directa a las movilizaciones que está habiendo, que bueno, que todo el mundo sabe que están justificadas, para aplicar una política de tolerancia cero. Luego hay un ataque directo, por ejemplo, a la multireincidencia, agravando el efecto de ese agravante para combatir la pequeña delincuencia, que es la delincuencia de supervivencia, y así sucesivamente. O sea, lo que no hay un proyecto. La Ley Orgánica General Penitenciaria es la primera ley orgánica de la democracia. Es del 79, y es un ejemplo, o sea, paradigmático de lo que es la hipocresía, o sea, legal a nivel mundial. O sea, que lo que da con una mano lo quita con la otra, y en realidad es una respuesta a la lucha de Koppel, que fue una lucha muy extendida en todas las prisiones, en los 70. Los presos luchaban por sus derechos de una manera muy coherente y tal. Entonces, bueno, ahí hubo unas estrategias de pacificación y tal, y unas trampas que dieron en lo que es el inicio de la situación actual, porque claro, la transición que inaugura, digamos, el régimen político en el que estamos, ¿no? Entonces, lo que sí que se puede hablar, creo yo, es de estrategias que tiene la Secretaría General, como es la implantación de módulos de respeto, que dicen incluso que van a hacer del 100% de los módulos de respeto, lo cual es una barbaridad, porque tú cuando entras en un módulo de respeto firmas un contrato en el cual te comprometes a cumplir una normativa muchísimo más estricta que la que te impone el reglamento penitenciario, que ya de por sí es estricto. Que o sea, te sometes para realmente garantizar que vas a estar mejor. Tú vas a hacer trabajo con los carreros, que tú te vas a ayudar con tu compañero. Esta medida, que tener esta medida es que te llevas tú. Por definición, es implantar un grado de sumisión enorme, ¿no? Cuando luego sí, bueno, es que claro, seguramente no es la cuestión, pero el tema del principio de rehabilitación, hay muchos argumentos para discutirlo, que no son argumentos especialmente radicales, que hay un montón de no sé, o sea, de gente que lo discute en términos científicos, ¿no? O sea, que es, en realidad es irrisorio el decir que los presos se van a rehabilitar, ¿eh? O sea, es una gilipollez, porque es que es imposible. Si te pones a analizar lo que es la cárcel en todos los aspectos, no, sinceramente no conozco a ningún preso rehabilitado, en el sentido de que la cárcel le haya aportado algo. En absoluto, no conozco a ninguno, o sea, ninguno, que se han pasado presos. Es que iba al hilo de lo que había dicho mi compañera Luisa. Quería preguntar, como ella había apuntado, que si no había asociaciones, organizaciones, porque bueno, yo tengo el conocimiento de algunas, que ayudan y están por los derechos. No sé si suena a ALA. Asociación de Abogados. En la Asociación contra la Tortura y en diferentes proyectos, hasta a nivel europeo. Sí, él se ha dedicado siempre a recopilar datos sobre muertes y torturas dentro y tal. Entonces, esta coordinadora publica anualmente un informe, pero ahí hay muchas organizaciones: la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, Esculca, en Galicia, o el Observatorio del Derecho Penal y del Sistema Penal y los Derechos Humanos en Barcelona, que es de la universidad, que aparte de todo hacen un trabajo crítico, bastante interesante, sobre el sistema penal. No sé, sí, existe. Lo que ocurre es que, no sé, por ejemplo, esa coordinadora se formó para a raíz de que el Estado español firmara un protocolo de Naciones Unidas para el control y prevención de la tortura, en el que se preveía que se tenían que crear unos mecanismos nacionales de prevención de la tortura y tal. Todos ellos se coordinaron para exigir la participación de lo que llama la sociedad civil en estos mecanismos de control. Finalmente, el Estado ha optado por nombrar el Mecanismo Nacional de Prevención, y han quitado la T al Defensor del Pueblo, que no ha mencionado la palabra tortura, creo, porque para él no existe, y al juez Garzón, que es Garzón, o sea, se ha hecho famoso instruyendo sumarios en base a atestados que todos son declaraciones sacadas bajo tortura, y además tiene muchos casos de que el tipo ha sido todas, que ha consentido la tortura. Pues él es el vocal en el comité, en el mecanismo europeo de prevención de la tortura. ¿Qué quiere decir eso? Que convierte los mecanismos de prevención en mecanismos de impunidad, ¿eh? Lo que hacen es, entonces esa es la actitud del Estado, igual que Estados Unidos, pues tiene Guantánamo y Abu Ghraib, y incluso están sugiriendo, han sugerido ya, y lo han hecho de una manera solapada, la legalización de la tortura, que esta es la cuestión, que estamos en una situación muy, muy inquietante. Entonces, en Estados Unidos hay niños con 12 años, con menos a la cadena perpetua, les veis con el mono naranja, con 8 años, pero 8 años condenados a la cadena perpetua. Si me dais un correo, os mando el vídeo, que vais a alucinar. Un niño con 8 años, con 2 pedazos de ligado y 2 maderos, y le ven mono naranja, ¿sabes? Ya, un niño con 8 años, pero ¿cómo se puede hacer eso? Un niño con 8 años, ¿cómo se le puede condenar a cadena perpetua? Vamos a llegar al mismo extremo, si seguimos así, llegaremos a ese extremo, estoy seguro. Si nosotros no ponemos los medios y... Además de la tortura, es que... Sí, simplemente que el problema de la tortura es que consideramos tortura, porque simplemente la privación de tu libertad, de ver a tus seres queridos... Eso es tortura blanca, para mí eso es tortura. Es tortura blanca, claro, la tortura blanca no se ve. es en palanca, o sea, la tortura blanca no te van a estar dando patada, ¿no? Es una tortura psicológica constante. El desarrollo es tortura. Los mujeres te están torturando. ¿Sabes lo que te quiero decir? La tortura blanca, la tortura psicológica, la que se utiliza predominantemente. Hoy por hoy es la que se utiliza. De manera continuada y sistemática, la tortura blanca es una constante. Desde que entras en la cárcel, desde que te detienen, hasta el último momento de si logras que te encarcelen, vas a llevar a la rémola igual. Pero también la roja, digamos, la tortura sangrienta se ha utilizado siempre, se o sea, no ha habido solución de continuidad, o sea, cuando murió Franco hubo sus más y sus menos, pero continuó habiendo tortura y no dejó de haberla, pero ahora estamos en una situación en que probablemente, o sea, tortura de violencia directa, o sea, probablemente la haya más que nunca, ¿eh? Y además está como legitimada o silenciada con cierto ostracismo, pues porque no, ¿cómo va a haber tortura si el defensor del pueblo, si Garzón, si hay mecanismos, si se han firmado todos los protocolos y tal? Pues el hecho de que tiene ese protocolo. El PSOE creó el CIS. O sea, claro, o sea, es que el Partido Socialista Obrero Español. Y luego. Bueno, antes de nada, daros las gracias por estar compartiendo. A vosotros. Me parece interesante. La verdad es que me sorprende bastantes cosas porque la semana pasada tuve también la oportunidad, o desgracia, de poder escuchar también otra charla referente a las prisiones que en concreto estaba sentada en el ministerio. Sí que es verdad que me sorprende bastantes cosas en relación a lo que nos contaron ellas. Sí que es verdad matizar que ellas estaban en un módulo porque de madre. Y me sorprende muchísimo el trato que se está dando en el módulo este de madre y en el trato que se está dando en la función que, bueno, que estáis. Habla de las mujeres son las que más se están sufriendo. Vale, a mí lo que me gustaría saber entonces es qué información. Yo, a nivel de persona ajena al mundo de la cárcel que yo vengo aquí y os vengo a escuchar, ¿qué información me puedo creer? Porque, claro, de alguna manera yo escucho a ellas y ellas me transmitieron como una sensación de la cárcel no tan negativa como la que me estáis contando vosotros. Por ejemplo, un tema que me ha sorprendido mucho de la reinserción, había una chica de allí que contaba que el proceso de reinserción laboral que era gratificante y que muchas de ellas salían trabajando y ahora sí se está creando una situación diferente. ¿Pero eran empresas o parecían? Sí, me da igual, pero es que al cabo eran empresas. Las unidades de madres, las unidades de madres forman parte de la misma, del mismo, no sé, del mismo planteamiento que los módulos de respeto. Y está claro que una persona que esté en una unidad de madres está en una situación en la que sí que recibe una serie de cuidados y tal, pero es que eso se está utilizando de alguna manera, o sea, como muestra de una política, de una demagogia, que bueno, luego está claro que es beneficioso para una persona que tiene un hijo estar en un módulo de madres y no estar en un módulo tirada en el patio. Ahora bien, lo que no es beneficioso es estar en la cárcel con su hijo, que probablemente no, o sea, esa persona, la solución no sería que estuviera en la cárcel, ¿eh? Vale, pero considero vosotros, que a lo mejor el trato que se puede dar en una situación y otra, porque al fin y al cabo todos somos seres humanos, sí. Vale, que a lo mejor es una madre que está pues con su hijo y que, como has dicho, a lo mejor le da un trato. Eso forma parte, el mecanismo de bifurcación es el mecanismo principal. Es decir, hay un tratamiento para los que se integran, para los que van pasando los filtros y van demostrando que progresan en el concepto de tratamiento que está en la Ley Orgánica General Penitenciaria, pues es eso, o sea, es progresar adecuadamente y demostrar ante un equipo de observación y demás que te está reinsertando. Es un sumiso. Ahora bien, no es eso visto de cerca es un proceso, digamos, de sumisión, ¿no? y de deshumanización. Nosotros lo vemos así. De todas maneras, si vosotros estudiáis educación social, no tenéis que abordar el fenómeno como un resultado de una suma de testimonios personales que escuchéis por ahí, sino que lo tenéis que abordar desde el punto de vista de las ciencias sociales. Entonces, hay cifras y estadísticas y estudios no suficientes, porque ahí hay una especie de oscurantismo y no hay estadísticas. Ahora hay una ley de transparencia que está a punto de aprobarse y tal, que ya veremos si cambia las cosas, pero es bastante difícil acceder a datos y tal, pero bueno, hay muchos criminólogos críticos y mucha gente que... Hay muchos datos que están muy claros. Esto es claro. Entonces, en base a los datos, tú te puedes dar cuenta de si, para empezar, ¿quién está en la cárcel? O sea, ¿están en la cárcel los traficantes de drogas? No, ha habido una reforma que la población penitenciaria ha disminuido por primera vez después de esa reforma, la reforma del PSOE, que por otra parte hizo medidas bastante fascistas, en un sentido de endurecimiento punitivo muy fuerte, pero por ejemplo rebajó sensiblemente las penas para los pequeños traficantes de drogas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que está consintiendo el tráfico de drogas, pero es que por tráfico de drogas solamente hay pequeños traficantes, grandes traficantes hay muy pocos, pero no sé, o sea, los delincuentes organizados que existen por ahí, todo el mundo sabe que actúan impunemente, muchas veces con connivencia de la policía y tal, luego la delincuencia de cuello blanco, por mucho que hablen de leyes anticorrupción y tal, ni van a la cárcel, y cuando van a la cárcel no cumplen las mismas condiciones, etcétera. Eso tienen su régimen especial. Es decir, que la cárcel es para los pobres, y eso la cifra es tanta, porque los delitos por los que está la gente en la cárcel son siempre menores. La mayoría son delitos menores contra la propiedad, algunos otros relacionados con el tráfico de drogas y normalmente con la toxicomanía, y el resto son lo menos, ¿no? Porque la razón es que si entramos en el Congreso, ahí dentro de no he visto ninguno de 18 años. Si van enteros, Mario Conde, se lo bien, con una celda y al lado una un despacho. Y luego, si quieres, no dormir. Que es lo peor. Se van a la cárcel, pero no devuelven el dinero. Sin embargo, por robar banco, bueno, sin embargo, en el 2003, en una reformaron la ley en el sentido de que para beneficiarse, para tener beneficios penitenciarios, permisos, tercer grado, condicional, reducciones y tal, es necesario haber pagado la responsabilidad civil. Todo delito contra las personas o contra la propiedad lleva aparejado una responsabilidad civil, que en el caso del robo es devolver el dinero que robaba. Si son daños, la cantidad por la que has dañado. Si son daños personales, indemnización. Eso antes no se hacía efectivo porque la mayoría de los delincuentes eran insolventes, pero hoy en día, para poder seguir un tratamiento ya llamado la rehabilitación, tienes que pagar ese dinero. Eso se puso demagógicamente como si fuera contra los delincuentes de cuello blanco, pero no es verdad, afecta a todos. Entonces eso es un filtro, una imposición más. Pero bueno, me pusieron porque no podían hacer cuentas. Entonces, sí, muchas cárceles rotas. Pero si analizas eso, los que están en la cárcel, luego, por ejemplo, trabajo penitenciario, alucinas, o sea, no tienes más que ver lo que hay. Sanidad penitenciaria, alucinas. Cualquier aspecto que abordes es una catástrofe. No hay formación. Bueno, entonces si te sacan, o sea, yo no digo, hay unidades de madres, y además hay un proyecto construir varias más y tal, y es verdad que las unidades de madres está mejor, pero es que eso, desde Mercedes Jabardo, que fue una directora general que era una mujer así que había arriesgado a hacer pisos y no sé qué, y la nombraba directora general en los tiempos del FIES, además, eso se ha estado utilizando como un medio demagógico, vamos, o sea, para desplazar, para inflar estadísticas. De todas maneras, que te lo diga yo, que te lo digamos nosotros, que estamos en contra de la cárcel, pero radicalmente, pues a lo mejor tú no te tienes que guiar por eso. Claro, sí, pero también hay un desafío a que mires lo que se puede ver, ¿no? Con criterios científicos, ¿no? De ciencias sociales, ¿no? O sea, que... Yo creo que si son valientes, sí. Esa institución carcelaria a trabajar y ponéis en vuestro sitio y no os importa que os echen, y eso se repite varias veces para llegar a un momento en que se va a producir un escándalo y van a decir qué pasa aquí, pero eso ya es cuestión de vosotros. Muy personal de trabajo. Tengo dos dudas en relación a lo que estaba. Primero va ella, luego yo. No, eso era ya lo que ha preguntado de asociaciones, que era, han hablado del Comité de Prevención de la Tortura, que luego estuve en una conferencia de Jorge del Cura y no han conseguido que se juzgue a ningún carcelero ni a ningún policía. porque hay un corporativismo increíble y dentro de ese corporativismo están también educadores y trabajadores sociales. Todos. Y que el gobierno los, no solo los indulta, sino que los profesora, eso es porque no lo quiera decir. Eso es notorio, o sea, hay estadísticas de eso, se ven incluso en los medios de comunicación, se ven muy a menudo noticias de este tipo, o sea, de que hay indultos, de que hay condenas muy leves, y promociones, y se puede seguir el rastro de muchos acusados de tortura que han progresado muchísimo no todo el mundo denunciará, pero como decía Luisa, a lo mejor no a gran escala, sino desde dentro van intentando hacer las reformas poco a poco, porque yo también entiendo que de golpe... No, evidentemente no, pero es cierto que tienes que denunciar una situación, tú vas a desempeñar un trabajo que no te van a dejar. Entonces tienes que denunciar que no te dejan desarrollar tu trabajo. Obvio que se van a ver de ti, como vaya a porque no vas a tener ni que quiere para nada, o sea, vas a llegar al fin de mes, vas a volar, pero vas a llegar que hagan, sin ninguna motivación, porque es que no te van a dejar hacer. Si tú le cuentas a los funcionarios de prisiones que tienes intención de tal, pues este es el mayor papel. Si observa, te van a decir. Yo no he nada que contar, le he dicho que para que te pidan al día siguiente, Que tienen a uno. Es que ahí no hay recetas. Lo que pasa es que si tú te metes en una máquina como esa, como mínimo tienes que saber dónde te metes. Lo primero de todo. Y que a lo mejor, o sea, desde luego basándote en los discursos oficiales, no vas a tener una perspectiva veraz, verdadera. Entonces, que lo primero, que si quieres trabajar en prisiones y no quieres convertirte en una tarcelera, entonces tendrás que saber dónde te metes para saber cómo moverte. Es decir, que tu preparación tendrá que incluir ese trabajo crítico, ¿sabes? O sea, y ese trabajo de retraducción de los mensajes que recibes y de intentar sacar la verdad y no sé, yo qué sé, claro, y es pero entonces es mucho más complicado que simplemente ser un profesional que va allí, hace su trabajo, aprende una serie de técnicas, las pone en práctica y cobra su sueldo y se va a su casa cantidad tranquilo. Pues no sé, a lo mejor eso es demasiado costoso, porque pierdes tu alma ahí, ¿no? Pero es que yo no me planteo, yo no te estoy diciendo que no seas trabajadora social, pero yo no soy trabajadora social, entonces ¿qué te voy a decir? Yo lo que te digo es que si realmente... Mi compañera, que lleva 25 años trabajando de educadora social, mi compañera general, trabajadora, o sea, educadora de barrio, no ha trabajado en la cárcel nunca, hace cosas increíbles, o sea, que no las hacen juntos todos ellos ahí dentro, o sea, acá chavales, se mueve, hace informes, ¿sabes? Es una tipa que la quiere todo el mundo. Y no ha avisado a la prisión, ha avisado a muchas prisiones de visita para sacar a los presos y ya está. De todas maneras, dentro de la educación se puede trabajar. En la época que estamos no hay nada seguro, ¿sabes? No hay nada. La calidad se acabó para siempre. No es que tener una profesión y que... Hoy por hoy está muy difícil, ¿no? Incluso, ¿no? ¿Sabes? Entre otras cosas es que antes los trabajadores sociales de prisiones, los equipos de salvación eran funcionarios y ahora funciona como en todos los ámbitos de la administración, a base de contratos precarios y tal, de manera que el problema es ese. Si tú eres funcionario, por lo menos tienes ahí, o sea, un estatus que es sólido. ¿Qué formación tiene un funcionario? Pero si tienes que tener una mierda, nada más, para trabajar con seres humanos, hace unas oposiciones y ya está. Pero es que hoy en día ya ni siquiera se hacen oposiciones. Bueno, pero como sea, aprendo haciendo unas oposiciones y a trabajar con seres humanos, ¿sabes? Que está preparado, ¿sabes? Por favor. Andrés, estamos hablando de una pregunta, si cuando Vale, entonces mi pregunta es, ¿qué, o sea, cómo tú sales o cómo tú llegas a tu situación, cómo estás ahora y tal, y el resto. ¿Ha sido tu voluntad? ¿Cómo llegamos hasta 28 años en la cárcel y continuar hablando contigo aquí? ¿Cómo lo he hecho? Exactamente. ¿O cómo, o es que la mayoría de los presos a partir de cierta edad ya se resignan y se convierten en buenas personas? No sé. Pues a ver, ¿cómo que? Una persona no acabo de decir. Es muy buena pregunta. Es que no se va a la cárcel por mala persona. Claro. Es que lo que está tipificado en el Código Penal no es... No se va. Vale, bueno, eso es... Un lapsus, déjale que se explique, chaval. Muchas, gran parte de la sociedad se mira y se ve como malas personas, como las personas que están en la cárcel, porque en el mundo ya no deben salir de ahí. Pero es que este no está reinsertado en la sociedad, está insertado en la vida y nunca se ha desinsertado de ella. Entonces es un, él es un pedazo de persona y ya lo era cuando fue por primera vez a la cárcel. Y cuando le torturaba. Entonces me vengo ya, ¿por qué todos los presos de tu edad o de tu... 46. Consiguen, no consiguen tener una apariencia como tú, una forma de ser como tú, una forma de estar como tú, y además una revisión para que les saquen de la cárcel. Yo no paso a 40 años todavía, luego pasaré. Pero porque todos somos iguales, pero todos somos diferentes, ¿no? Supongo. ¿No? Yo te puedo dar una contestación ahí muy, ¿sabes? Porque está bien, están mis compañeros están muertos, la gran mayoría les han matado, les han dejado morir o les han asesinado. Alguno quedamos todavía, pero bueno. Alguno queda. Claramente, ¿no? Pero, ¿eh? Sí, que se han vencido a tirarse, pero descaradamente. O sea, ¿y de palizas? O sea, por palizas. Sí, también, también. Por dejar de morir enfermos también. Y luego, ¿cómo eso? O por darles un tiro en la cabeza también. ¿Lo amañan para que sea, para que se vea que no han muerto ahí? O, por supuesto, mira, han llegado a coger y echar, los tiraron un cadáver de un compañero mío, un niño con 22 años. Tiene un conflicto en la prisión de Huelva, de trasladan a Jaén 2, que es, hay un departamento Fides. Allí estamos 7 personas, que el que menos pues lleva 5 años de celda apagado, llevaba 9 aproximadamente. Pues llega el niño, le tiene un conflicto con un carcelero en Huelva, y le quitan todo, pues no se le ha dado como Fides, se acucina al niño, todo mecanizado, y tal. Dice, mira, el que menos lleva, lleva tanto, no vas a salir nunca, no vas a poder llevar un niño que tenías una mujer con 18 años, embarazada y con un niño de un añito. Le dije a su director que se olvide de comunicar con su hijo y con su mujer, que no lo va a volver a ver más, ni con su papá ni con su mamá. Imagínate, al niño se acaban de la celda solamente para pegarle. Y escuchábamos los gritos y dábamos patadas a las puertas, hijos de puta, dejarle. Le sacaban a diligencias, paliza. Le metían paliza, le dábamos mantas a través de la ventana, se las quitaban. Le dábamos una red y se las quitaban. Y nos luego suicidamos. ¿Y qué hicieron? Para que su familia no pudiera ver los golpes que había recibido, le rociaron de un spray repelente para que la familia no se pudiese acercar al cadáver. O sea, imaginaos hasta que este momento. A estos hijos de su madre, pues, es cierto que hubo un juicio y no les condenaron. Pues, lo único que hicieron es trasladarlos de una prisión a otra. O sea, los asesinatos tienen patente de dos. Javi, yo quería decir que así cuando habláis de asesinato, parece que la sensación es que un asesinato es cuando te pegan un tiro, te dan una paliza. Un asesinato es que te dejen morir de enfermedad en la cárcel. O sea, hay un artículo que tienes que ser escarcelado si padeces una enfermedad incurable o en fase terminal. Y es que la cárcel es enfermedad. O sea, yo no sé qué porcentaje, pero uno muy alto es de gente muy enferma. El VIH es la última moda ahí. Eso es una enfermedad incurable. Pues es que por esa ley tendrían que estar todos fuera. Entonces, asesinato es que te dejen morir en prisión. Aparte de que luego el tratamiento sanitario que te dan es que es completamente arbitrario, ¿no? Y luego a lo mejor si te quieren sancionar te quitan el tratamiento y luego te lo volverán a poner, si acaso. Contagio masivo. Con el VIH, eso afecta al sistema inmunitario, ¿no? Entonces está comprobado que estar en la cárcel te debilita el sistema inmunitario, ¿eh? Entonces, bueno, yo lo he visto, gente que le han dado la libertad condicional por enfermo terminal y han estado 5 años fuera, hasta que se han dado cuenta de que estaban vivos, les han retirado la libertad condicional, les han metido dentro, y al año se han muerto, y a lo mejor les han sacado 2 días antes de que se murieran para que no se murieran dentro y no engrosaran las estadísticas. Pero quizás esa cifra. Pero, bueno, también sí que es verdad que el tratamiento también ha cambiado. sí que es verdad que aquí no sé si un control es abusivo, como se puede hacer a lo mejor fuera de la cárcel, pues sí que es verdad que la esperanza de vida disminuye, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero no solo es por el control exhaustivo, es porque tu estado anímico influye claro, directamente sobre... Ya no la cárcel, en cualquier situación que te encuentras en un estado de ánimo bajo, ya no en la cárcel, en cualquier situación de la vida, el sistema inmunitario se deprime. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por lógica, la cárcel, que estás en una situación que no quieres estar, el sistema inmunitario se deprime. Si eres una persona débil, eres enferma, deja morir. Claro, entonces, todo esto que nos contáis, claro, nos lo contáis y yo ahora planteo un interrogante, ¿sabes? Y seguramente, pues, lo digáis o lo que sea, pero no sé qué hacemos, ¿sabes? O sea, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer de esto? Porque a mí me genera más impotencia, ¿sabes? A mí como persona, yo ahora me voy a mi casa, sigo mi vida normal, pero ¿qué hago? ¿Sabes? ¿Qué hago? Es que no puedo hacer nada y me quedo... ¿Cómo que no? ¿Pero nada puedes hacer? Porque no puedes saber. Si voy a ser educador social y me vaya a plantear una situación en la que voy a decir si no voy a poder ejercer mi trabajo de la manera que yo quiero, pues si te hacen cambio, te digo que sí lo puedes hacer. ¿El qué? No si tienes que hacer. Yo no quiero eso, porque yo realmente mi perspectiva o mi concepción social o mi humanidad es diferente y yo podría estar desempeñando un trabajo que me limite, pues me da igual, ¿sabes? Pero, ¿qué se hace de eso? Da igual, seguro. Mira, tío, yo te digo, se puede decir lo que quieras, ¿vale? Sí, ya me entregué, ¿vale? Da igual. Pero yo te digo que a mí es que me interesaría, de alguna manera, plantear que esa situación no se mantenga de la misma manera, porque realmente a mí me cabrea, ¿sabes? Pues continúa manteniendo ese criterio, colega. Pero continúa manteniendo ese criterio, que apenas, ¿en qué lugar te puedes incluir? Tú lo que tienes que hacer es negro, blanco, verde, del color que sea, conocer bien el ámbito en el que te estás metiendo, puesto que te estás preparando como universitario para ello. No, no se trata de que te desesperes, se trata de que sepas a qué realidad te estás enfrentando y que con tus medios que hayas aprendido, pues te sitúes ahí de una manera lúcida. Oye, está de acuerdo más medios que ayer. No vas a juzgar por lo que te digamos nosotros. A lo mejor lo que te decimos nosotros te sirve pues para investigar un poquito más, pero esa es la cuestión, o sea que no desesperes, colega. Y llamar a las cosas por su nombre. A ver, desesperar, yo no me voy a desesperar. No, me voy a desesperar porque si me desespero me voy a saber la mañana, ¿sabes? Pero lo que sí que es verdad que me gusta mostrar mi distancia. Que está muy bien, me parece perfecto. Y que estoy, o sea, que ahora mismo te lo digo, o sea, que me siento claro, pues porque me encanta que te sientas fatal, porque significa que me sientas alegrado. Que esto no es una cuestión genial, de tuya, ¿sabes? Es como habías dicho antes, es que realmente somos todos, ¿sabes? Y somos todos los que estamos en la cárcel. Y somos todos los que estamos jugando en la cárcel. Que no ha colgado del muro. Entonces, ¿qué hacemos? Lo bueno es que mantener un criterio humanista, sabes, y comportarte como una persona y vas a ver que vas a buscar un hueco seguramente, o sea, estoy seguro. El hueco hay que abandonar, seguro, entre todos y en todos los ámbitos, porque la cárcel no es un fenómeno aislado del resto de la sociedad. Si aquí no se trata de abrir la cárcel, sino que estamos en una sociedad bastante injusta, que no sé, y sobre todo una cosa importante es no confundir la sociedad con la vida, ni la sociedad con la humanidad. La sociedad es una cosa y no sé, nosotros somos otra cosa, estamos en la sociedad, pero no tienes por qué identificarte todo tú con la sociedad. Y bueno, a modo de propuesta, hay una campaña ahora, que lo quería decir más tarde, pero lo digo ya, contra los malos tratos en prisión, que ya lleva un año y ha surgido de dentro. Hay unos 50 presos en huelga de hambre, haciendo ayunos simbólicos cada primero de mes, aparte de más acciones que ellos consideran. Se están haciendo envíos de instancia y escritos al Congreso de los Diputados, Estrasburgo, a los jueces de vigilancia, y bueno, la campaña lleva un año, y entonces sí, o sea, que hay maneras de solidarizarse también fuera del ámbito ya de la educación social o del trabajo, ¿no?, que como persona pues puede, y bueno, si os interesa en internet tenéis toda la información y convocatorias. Que os cuente Javi cómo se sentía cada vez que le llegaba una carta de fuera. Hombre, imagino que han cantado que son de cronología, después de hacer un secuestro y reivindicar por los derechos de todas las personas presas, evidentemente, se siente de puta madre, porque pones a recibir telegramas de todo España, ¿sabes? De personas que no conoces de nada, pero que están felicitando, ¿sabes? Se siente de puta madre. Por contra, cuando me han llegado cartas, y yo he visto a los carteleros leer cartas mías. Vale, que el correo intervenido, la comunicación es intervenida, pero eso le corresponde a la Dirección General. Si usted no pide que haga la ley, la que pongan a la cárcel, la siguen que hasta mí, los carteleros. ¿Qué trabajo hacen leyendo mis cartas? Pues así es, un año, y otro, y otro, y otro. Y me invitaban, yo podía recibir las cartas que fuere. Las recibía agrias, porque me llegaban al mes, mes y medio, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo podía enviar dos cartas a la semana. Dos cartas, un folio y la fuente de letra que fuese amplia. Si era pequeña, me devolvían la carta para... ¿Sabes lo que te quiero decir? Un folio, dos cartas a la semana. Y claro, que puse nada extraño porque lo tachaban, ¿sabes? Pero, o sea, es todo lo contrario. Lo que recibía es la ayuda de solidaridad. Después de hacer un secuestro, a lo que estaban haciendo los carceleros, de manera sistemática, interviene todas las comunicaciones, incluso las comunicaciones telefónicas también, todas. No, estás en los cristales con tu familia hablando y están los carceleros que contigo. Y la Guardia Civil, ¿sabes? ¿Cómo te quiero decir? O sea, no tienen ninguna intimidad, no tienen, o sea, dejar de ser persona, dejar de existir. Que yo quería hacer dos preguntas. Antes quería comentarle respecto a lo que estaba diciendo que qué podemos hacer. Hombre, la gente manda manifestaciones por cosas importantes, pero también por muchas gilipolleces. Hace dos días hemos visto como un montón de gente ha ido a la calle para celebrar quién ha ganado la liga. Recibo 50.000 peticiones de Facebook y de Twitter todos los días con eventos gilipollas, porque son eventos gilipollas. De, pásalo porque si no te caí un... Entonces, coño, aquí somos, mira, nosotros somos 30 y somos muchísimos más, vamos a empezar a mandar eventos, vamos a empezar a denunciar esta situación, aunque no sea por la vía legal, que la gente conozca estos hechos. A compartir, claro. A compartirlo, o sea, la difusión es lo más importante, el boca a boca al final es lo que más hace. Hay una página que se llama actuable, que se que esto no queda aquí, ¿sabes? Que esta idea no quede en plan en este entorno, en que luego nos vamos y ya está, ¿sabes? Que no, que la idea se plantea de verdad, ¿sabes? Porque, bueno, no sé. Y bueno, las dos preguntas que tenía, pero está bueno, pero si no, no lo comentaron un montón de la primera es si los presos estáis todos juntos, os han separado su tema de delitos y eso. Y la segunda es si a los que has comentado que entraban por tema de drogas y toxicomanía reciben tratamiento para curar esa drogodependencia. Vamos a ver, no reciben tratamiento para curar esa drogodependencia. Si tú entras drogándote, sale drogándote más. Si entras sin drogarte, sale drogándote. ¿Sabes? Porque si tú no eres toxicómano, entras a la cárcel, llega un momento en el cual te van a vencer con benzodiazepinas que te van a afectar, ¿sabes? En parte, aparte, vas a tener, aparte de las benzodiazepinas, vas a tener chocolate, heroína, cocaína, tú tienes. Y te van a invitar a que formes parte del programa de la droga. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que es heroína, es o sea, la estructura molecular es exactamente igual que la droga. Esto sin estar enganchado. Claro, sin estar enganchado. Tú entras y de alguna manera te van conduciendo, ¿sabes? Vas un poco de miedo, ya me dedicaba a meterte benzodiazepina, no tomate esto y tal, y acabas formando parte de que es un mineral lo que se llaman con la droga del Estado. Se fomentan la droga. Sí, absolutamente. Mira, en un patio tú puedes encontrar la siguiente fotografía. Llega a las 11 de la mañana, hay una sala. Pues te encuentras en la sala con mis compañeros así, en una de las mesas con unos pedos, pero tremendos, pero no pedos de que hayan tomado droga de la calle, como droga de la calma, o sea, que me cabrón. A lo mejor a las 10 y media han hecho reparto y a las 11 han hecho pedo, pero te encuentras a las 12 de la mañana que está todo el mundo tirado en el patio y tirado sin jugar nada, sin hacer nada, ni escribir, ni leer. Es algo increíble. esto es reeducar, esto es reinsertar. Pero también hay un montón de programas de desintoxicación, y las célebres UTES, ya, que eso a lo mejor, o sea, lo que se podría hacer con eso es que la gente que está considerando el problema con una perspectiva científica, social y tal, o sea, que estudiara esto objetivamente, sin prejuicios, ¿no? Y verían cuál es la verdad del tema, ¿no? Y luego hay otra parte de esta del uso de drogas en la cárcel, y es que los neurolépticos, Zyprexa, Risperdal y cosas así, se administran sin ningún tipo de control médico. Entonces, que hay mucha gente que toma neurolépticos. Esto sumado a una problemática que también es bastante, vamos, notoria, ¿no? Porque hay datos que no se difunden por ahí sin ningún tipo de vergüenza, que hay un montón de enfermos mentales en la cárcel, un montón. Porque cuando se supone que se suprimieron los psiquiátricos, se sustituyeron por tratamiento ambulatorio, clínico y tal y cual, pues la solución para un montón pues es meter a la persona a la cárcel. Y hay una cantidad enorme de esta gente, pues ahí circulan los psicotrópicos, los psiquiátricos. A lo mejor tiene su poder de violencia, que te han provocado. ¿Y cómo proceden ellos? Proceden a ponerte una inyección, o en CATE le llaman, que son la combinación de medicaciones psiquiátricas, la artil y no sé qué más. Bueno, pues con esa inyección, depende de la cantidad que te pongan, puedes estar 24 o 48 horas, que la sensación que siente cualquier ser humano es que te quieres salir de tu piel, te quieres morir, ¿sabes? Eso es lo que sientes todo el rato. A mí me la han puesto y me he sentido así a mis compañeros por la ventana. Niño, es que me quiero morir, es que, ¿sabes? Es que realmente te quieres morir. Eso te lo ponen para calmar un brote de violencia que lo han provocado ellos. Esto no solamente pasa en las cárceles de mayores con los niños, dentro de menores pasa más aún. Más todavía. Más. O sea, es bestial. Lo que están haciendo con los niños es una bestialidad. Con las mujeres que antes hablamos por aquí, las mujeres son las que peor están. A lo mejor tú has podido conocer a un grupo concreto de una prisión muy concreta que te han transmitido eso. Pero si tú generalmente estudias cómo está la mujer en la cárcel en España hoy día, no hay nadie que esté peor, más marginada y peor, ¿sabes? Y más torturada. Una mujer que no sea de este país en la cárcel, la están utilizando desde que entra hasta que sale. ¿Sabes lo que te quiero decir? La utilizan y la maltratan. De hecho, no hace mucho, ¿no? Se dio que habían tenido relaciones sexuales con las presas aquí en España. Fíjate qué barbaridad, ¿no? Los carceleros teniendo relaciones sexuales con las presas, pero por favor, no creo que las presas estuvieran para la base, a lo mejor sí, pero lo están fomentando a ellos, ¿sabes? No lo deben permitir. Sí. Un poco eso, que como si te metes dentro, aparte de que no puedes hacer nada, te van a echar. Hay que tirarlo derecho, pero de todos los ámbitos, hacer lo que es, hacer lo que hacemos, que es de dentro, que es de fuera. Incluso desde dentro, pero bueno, desde dentro yo creo que es bastante difícil. Ahí te acaban sorprendiendo, eso es lo que no. Entonces, por ejemplo, casos excepcionales, te conoces un educador, una educadora, un trabajador social, ¿sabes? Hay que dar denuncia a una situación injusta, nuevo, ¿sabes? En tus años no lo he visto. Entonces, por eso digo que el peligro que implica entrar ahí, que tengo que hacer tu trabajo realmente, vocacionalmente. Que tú mientras trabajas ahí también no quieras que te ilusiones ni nada, porque que no es solo estás dentro, o sea, dentro, eso es un medio muy pernicioso. Y en esos 18 años, ¿no has visto a ningún educador ni trabajador social que entre en tu centro solario? Porque tú estás diciendo que la gente si coge denuncia, al día siguiente la van a estar, entonces tampoco vas a ver ese caso excepcional, pero si sí que ves que hay gente que entra y poco después sale, es porque no está a gusto ni de acuerdo con lo que hay ahí. Pero muy poquita gente de la que ha entrado, o sea, hay excepciones, a lo mejor dos o tres personas que han entrado a trabajar, un carcelero entre ellos, o sea, un guardia, que no le doy porque esto no me gusta, entre entre ellos un educador y una trabajadora social también. Pero además antes para ser educado tenías que haber estado X tiempo siendo carcelero. Ahora no lo sé, pero antes eran 7 años. Yo es que yo no sé, porque me parece que los educadores sociales tienen muy, muy pocos puestos de trabajo penitenciarios, ¿eh? Sí, de la cárcel de trabajo para trabajar. Creo que es un educador, lo que llaman un educador, es un antiguo carcelero que ahora está ocupando una función determinada, a lo mejor hace unos cursos, pero no es un educador social que sale de la facultad, ¿eh? O sea que ahí, educadores sociales en algún puesto de acción puede que haya, pero pocos, ¿eh? Muy pocos. Si lo que te piden para entrar a trabajar en una cárcel de niños, y los llaman centro de menores, es la mediocridad absoluta, ¿no? O sea, guarda jurados. Sí, no, pero ya digo, el mismo educador que entra a trabajar en un centro como en el centro Belén, por la entrevista te exigen mediocridad absoluta. Sí, sí, sí. O sea, no... Ni se te ocurra hacer un comentario crítico, ¿verdad? No, no, no. Y si la lías en un centro de menores, o sea, firmas una cláusula para que no puedas contar nada de lo que pasa. Si no, no ocurra seguir, claro. Bueno, otra cosa es que por tener el título de educador social tenga puntos para las oposiciones a funcionario de prisiones, pero eso es otra cuestión, ¿eh? No los tienes, ¿no? No, es que, bueno, yo estaba esperando mi turno porque es una de las cosas que diré, pero como sale lo aclararé, es decir, que está hablando constantemente de educador social. Ahora mismo en prisiones no hay ningún requisito para el puesto de educador que exija que se sea educador social. Es decir, puede presentarse cualquier titulado, como si es licenciado en química. Entonces, el tema de los vigilantes no es tanto que sea un requisito el ser vigilante previa, sino que la realidad luego cotidiana de los educadores en la cárcel es que los que hacen la oposición para educador son normalmente funcionarios de prisiones que han estudiado una titulación para promocionar y tener un puesto de trabajo mejor y opositar internamente con puntos también de experiencia. Pero la realidad es que educadores sociales hay muy pocos titulados y de hecho en parte es una reivindicación. Bueno, luego cuando me toque de mi turno será parte también de mi intervención. Pero aclarar esto, porque realmente educadores sociales formados como educadores prácticamente hay muy pocos. Y de luego no es un requisito, ni da puntos ni nada. Yo he considerado una materia en educación social penitenciaria. Hay una optativa. Sí, una optativa. Sí, pero nada obligatoria. Bueno, como todos los colectivos. Como todos los colectivos. Los materiales, los meses, los locales son instalados, los trabajadores instalados. Bueno, yo, Javier y algunos de los compañeros ya lo han nombrado, pero yo un poco por lo que tú habías dicho, yo creo que aunque efectivamente la ley de el tema de las cárceles tiene un oscurantismo que en algunas de nosotras en algunos trabajos ya hemos comprobado, porque es imposible básicamente sacar datos reales, efectivamente si no son de estudio son, es muy difícil para hacer un sencillo trabajo de la carrera, ¿no? Solamente, o sea, que para saber la realidad, a no ser de que vengan efectivamente ellos a contarla, creo que es bastante difícil. Pero sí que tenemos realidades en pequeños ámbitos que yo creo que nos dan que nos dan un acercamiento, que es efectivamente los centros de menores infractores, ¿no? Que son de régimen cerrado, que son cárceles, y los CIE, que también son cárceles. O sea, no dejan de ser cárceles en espacios más reducidos. Pero yo creo que es imagínate. Lo único que efectivamente yo creo que por determinados hechos desgraciadamente creo que tenemos más información, ¿no?, de lo que pasa dentro, bien por los suicidios que ha habido tanto de menores como toda la campaña que se está haciendo con los CIEs, ¿no? Yo creo que por eso quizá lo vemos más cercano. Vemos esto como una realidad tan sorprendente y que nos parece tan increíble, aunque yo creo que efectivamente para mí lo que me vale es lo que ellos nos cuentan, que es por vivencia propia, ¿no? Y luego otra cosa que yo quería decir, porque yo no veo tanto el tema de que... Yo planteo aquí una pregunta, que no sé si va a quedar muy clara. Realmente nos tendríamos que cuestionar si el trabajar y no compartir... ¿cómo lo explico? Tú dices que un educador se incorpora a la cárcel, ve la realidad que hay y se marcha, ¿no? Y Luisa y algunos compañeros decían que es que claro, es muy difícil mantenerte ahí arriesgando tu puerto, o sea, criticar o intentar una lucha poniendo en riesgo tu puesto de trabajo. Yo creo que hoy miles de personas hacen eso en muchos lugares. Entonces creo que como educadores sociales, yo lanzo esta pregunta aquí, si nosotros estamos dispuestos a hacerlo, porque efectivamente es algo que vamos a tener, si realmente queremos cambiar esta sociedad, vamos a tener que hacer. Efectivamente. Porque la vida se lo va a poner. Responder a la compañera, responder. Pero si tú vas a una cárcel y según entras, quieres cambiar las cosas y te entras, no te dejan hacer nada. Pero es que hoy hay miles de profesores que están arriesgando su puesto de trabajo y están haciendo una lucha en la calle, sí, porque sí. Tengamos una serie de cosas. Hay miles de gente que está poniendo su puesto de trabajo en riesgo por defender que no haya una serie de recortes. Durante 30 años de democracia ha habido gente que ha arriesgado su puesto de trabajo por hacer una defensa de determinadas cosas. Pero yo no estoy diciendo que nadie haya arriesgado su puesto de trabajo. Yo lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, la gente en educación que ahora se coge y se revela y pone en riesgo su trabajo, se revela y pone en riesgo su puesto de trabajo y todos lo sabemos. Pero las cárceles es un tema tabú. Si yo voy con parada a trabajar allí, me pongo, veo que lo que hay no me gusta y me revelo, me van a echar. Y si el resto de la gente acaba acomodándose y acaba conformándose con lo que hay, lo que yo haya hecho no se ve, porque me van a echar. Entonces, yo hago que lo delique. Claro, pero pone tú, y luego serás tú y será otra persona más, y otra, y claro, otra, y otra. Y eso claro, es lo que hay que hacer, hay que encararlo. Claro, pero tú estás diciendo que la gente se acomoda. Sí. Entonces, tampoco se puede comparar eso con una escuela, por ejemplo. No, sí, porque el problema está si tú pierdes tu puesto de trabajo pero, y te quedas y te vas a casa. Claro. Y no dices nada, yo creo que esa es la diferencia. No, nosotros pero... ahora mismo tenemos una información. Aquí algunos compañeros han dicho pues cosas que se pueden hacer. Ya sabemos de la compañera nos ha dicho de una campaña. Y otra de las preguntas que tenía era si realmente, porque en los centros penitenciarios no solamente, por lo que yo conozco, que no he hecho la optativa, por lo tanto creo que habrá compañeros que sepan más que yo, ¿vale? Pero no entran solamente trabajadores, sino que hay una serie de voluntariado, entre comillas, que me voy a arriesgar aquí a lo que yo estoy en contra. Pero, claro, o sea, tú te vas a dejar donde yo. Pero hay gente que entra de organizaciones que se supone que van, gente voluntaria, y yo mi pregunta es, ¿no hay ninguna campaña de esas organizaciones? O sea, organizaciones en las que no ponen en riesgo su puesto de trabajo. Hay proyectos de proyectos que tienen proyectos con la prisión, y hay un artículo del reglamento penitenciario y de la ley orgánica desarrollado que permite, hay muchos programas de dentro fuera y tal, que es muy bonito, lo que pasa es que todo esto, digamos que afecta al concepto de educación social, porque si, ¿qué es eso de educación social? La sociedad es un ámbito neutro, plenamente positivo, en el que uno tiene, o sea, vosotros vuestra función es integrar a los que se desvían o hacer como de pastores para que no... Yo creo que no, quiero decir que lo social es un ámbito conflictivo, o sea que tiene que ser transformado en porque es injusto, vamos, y eso está hoy ahora mismo en el orden del día, y desde luego la estabilidad ha muerto, quiero decir que yo no sé el 15M dónde llegará, pero la sociedad capitalista, o sea, va a ir de mal en peor, y eso no tiene ninguna, no hay, sobre eso no hay ninguna duda, es decir, que educar para integrarse en la sociedad, eso no es educar, a ver si me entiendes, eso es engañar. Entonces si alguien quiere ser efectivamente educador, tendrá que intentar a la gente a la que tenga que educar, enseñarles, pues no sé, o sea, a bandearse en un ámbito difícil, conflictivo, o sea, que la misma dificultad que tú vas a encontrar si quieres seguir tu vocación honradamente y tal, entonces, o sea, es la que van a encontrar tus educandos para moverse ahí, y hay una vida vacante, no sé. Básicamente sacar lo mejor de la persona. La transmisión de valores, vamos, de alguna manera. Valores y de instrumentos, técnicas, conocimientos que te sirvan para defender. Para sobre defenderte todo eso. Como persona, puesto que la sociedad no te va a garantizar que te puedas construir como persona para poder demostrarte. Yo pienso que ya que el preso o la presa no tienen culpa de las carencias que tienen, condenarlo o condenarla cogiendo y renunciando a esa, si a mí me brindan la oportunidad de trabajar dentro, voy a intentar transformar esa micro sociedad desde dentro. Si yo me voy fuera, no vas a poder, porque eso no es una micro sociedad. Para mí, no poder, no existe. Sería, no existe. Yo cuando entre, voy a decir, puedo o no puedo, y diré, oye, pues mira, me he ido, no me he ido. Eso es que yo no pretendo que salirte, que tú hagas lo que tú quieras. lo que intento es decirte algo de lo que te vas a encontrar. Claro. Darte una perspectiva, una perspectiva. Me puedo hacer una idea en base a lo que ellos me cuentan y tal, y a lo que yo trabajo con ellos, qué es lo que me voy a encontrar. Pero yo, pues eso, en base a las carencias que ellos tienen, considero que es súper necesario que entremos, al menos intentemos entrar, después de todo lo que dice, que intentemos entrar dentro. Ya, porque ellos no tienen culpa de la mierda del sistema que hay fuera y dentro de la cárcel. Pero yo lo que te querría decir con respecto a eso, que probablemente te estés engañando si piensas que ahí vas a tener un margen amplio. No, vas a tener un margen muy, muy, muy estrecho, muy estrecho, claro. y prácticamente vas a tener, o sea, si quieres hacer algo bueno, pues vas a tener que actuar, pues no sé, como un topo de la pista o algo así, ¿sabes? O sea, que vas a tener que desarrollar una actitud mental muy difícil, ¿eh? Y te puedes hasta volver majara, vamos, porque no sé si me entiendes, porque tú no vas a poder mantener ahí tu propia identidad, sino que para poder hacer algo bueno, primero vas a tener que fingir, ¿eh?, una serie de cosas. O sea, que eso es como, no sé, lo que tú te planteas es como ser agente secreto, vamos, algo así, ¿sabes? Y es muy difícil, ¿no?